Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Diversión Comienza Ya. Ahora vamos a ir con música, pero antes Leilén les va a contar un chiste. Y por si acaso tenemos una nueva integrante y es Leilén. Y tenemos un pequeño problema. Es que lo que pasa es que la Amaya se fue a la escuela, no a la escuela para no volver, sino que se fue a la escuela porque la vinieron a buscar. Se fue a su casa, ¿no? Sí, entonces tenemos que grabar sin ella. Sí. Pero ahora vamos a poner una canción llamada Cupid, disfrútela. Está muy fuerte. Voy a bajarle del mío. Ajá. Ahí está. Vamos a tener lista la canción. Sí. Sí. Es que los faldetes no están prendidos. Por eso no se escucha de afuera. Por eso si miras está por esto no se escucha. Ya los vamos a poner. Mira qué tierno. Bien, acabamos de escuchar la canción Cupid y ahora vamos a ir con una entrevista. ¿Qué pasa, por favor? Aquí va a pasar el que va a ser entrevistado. Que pase, por favor. Que pase a la sala. Ya. ¿Se escucha todo bien? Se escucha bien. Ya. Bien, ahora te vamos a preguntar si tú eres papá de alguien. Sí, soy el papá de Luz Martínez. Que soy yo. ¿Y en qué trabajas? Soy diseñador, trabajo de manera independiente. Tengo un emprendimiento en Valparaíso que se llama Elementos Visuales. Qué bueno. ¿Y qué haces? Hacemos servicios de diseño, que es ayudarle a la gente a componer diagramaciones, afiches, piezas gráficas principalmente. Y hacemos impresiones en adhesivos, en pendones, en poleras, en varias cosas. ¿Y cuántos años tienes? Tengo 41 años. Ya, ¿y trabajas con alguien? Trabajo con 3 personas más en el local. Directamente con ellos, que se llaman Álvaro, Fabián y Nicolás. Y además trabajo comunitariamente con mucha gente alrededor. Y algo que tienen que saber es que mi papá es de Elementos Visuales y el papá de ¿Cómo me llamo? Bueno, pero el papá de la Ilen que está aquí también trabaja ahí, entonces nuestro papá trabaja. Es el mismo Fabián que nombré anteriormente. Y mi nombre es Mario, porque hasta ahora no me lo han preguntado. Te lo vamos a preguntar después. Eso es parte de una entrevista. Es un spoiler. Un spoiler, ya. Pero entonces, algo que nos quiere decir, ¿te gusta nuestro programa, algo? Sí, me gusta que estén haciendo radio, la felicito por eso. Me gusta que sean capaces de trabajar autónomamente, de hacerlo por ustedes mismas. Y nada, pues, solo felicitarlas. Y bueno, no está la Maya, pero también las felicitaciones para ella. Le vamos a dar tus felicitaciones cuando vuelva. Muchas gracias. Sí. ¿Y eso, algo más? Nada por ahora, no sé si hay más parte de la entrevista. Yo quiero hacer una pregunta. Ya. Se me olvidó. ¡Oh! Bueno, pero si que nos surge algo más, te vamos a pedir. En otro capítulo pueden volver a invitarme y se los agradezco. Muchas gracias por la invitación, por ser parte de su programa. Adiós. Adiós. Ahora vamos a ir con la canción de Demon Slayer, la temporada 4. Disfrútela. Bien, acabamos de escuchar la canción de Demon Slayer y quedamos sordas. ¡Estamos sordas! Quedamos sordas porque escuchamos un volumen fuerte también. O sea, moderado, pero igual. Y también estábamos gritando. Cantando, todos estábamos súper así. Bueno, ya. Y entonces, ahora todo lo que queríamos decir. Eso era y todo. Este capítulo va a ser más corto. Porque yo me tengo que ir al igual que Leile. Nos tenemos que ir a nuestras casas. Entonces vamos a poner la última canción, pero la vamos a escuchar completa. Y vamos a escuchar como así como medio del principio. Como desde el principio hasta muy poquito del final. Entonces, para que no esperen que después nos escuchemos. Después nos vamos a despedir de ustedes, porque claramente ustedes son muy especiales para nuestro programa. Y muchas gracias por escucharnos. Sí, porque si no, no se llamaría programa. Sí, si no, no sería un programa, porque si no nos escuchan, no podemos, ya saben. ¿Cuál lo vamos a poner? Ahora vamos a poner la rosa pastel. Ah, sí, rosa pastel. Ay, ¿cómo o la poker face. La rosa pastel. Okay, ¿y cómo es el video? Ahora lo vamos a ver y lo vamos a escuchar completa y nos vamos a despedir, ¿ok? Sí, nos vamos a despedir y nos vamos a nuestras casas y esperen un nuevo capítulo de este programa. La lección comienza ya. La lección hasta la mitad. ¿De qué es? ¿De la rosa pastel? ¿Y pero de quién la canta? Esa mujer, madre de tus hijos, y anda, no sé mejor. No busquemos una canción de fondo para ponerla después, ¿de cierre? Bueno, estamos con la canción esta de fondo y la bajamos ahora más porque tenemos que despedirnos. Así que adiós, van a escuchar como 5 segundos más de la canción, pero que sigan disfrutando y que siempre disfruten este programa, ojalá. Sí. Aquí se acaba el capítulo de la diversión comienza ya. Disfruten.